y ahí mi vida en lo alto está. Mira la estrella que sube hacia la tempestad. Sigue soldado de ya. Está por llegar.